ばかり不器用なりに当たってくだけりゃいいさって口では easy So I cannot say anything 告白すべきこの意志も見つめられるとピアニシモ寝ても覚めても I long for you まぶたの裏が遠く Amigo, vamos a almorzar. Bueno, ¿no quieres los tacos que preparó mi mujer? Gracias. ¿Ah? Amigo. Amigo. ¿Sabes qué? La vaca bebe más de 100 litros por día. Dios mío. Ya no quiero más. Néstor, ¿sabías que el apéndice del koala mide 2 metros? ¡Oh, por Dios! Y esto es Personal Sekai Washoi, el programa del apéndice de koala. No, yo te digo, después de la recomendación entre el Giga Pudín... Y después me lleva que lo encontré yo por ahí, estoy muy mal de la cabeza. Además después de los trámites para la licencia de conducir también. Física y mentalmente. Yo te dije, bueno, te acostumbrado a ese trámite, ya te va a tocar ser yo y es horrible ser yo. Bueno, programa de Personas de Kai 41, por si no lo dijimos, obviamente no lo dijimos. 650, falta todavía. Y a ver, estamos dedicándose al hoguero. Bueno, tercera temporada. Pero estamos en la edición 150 y algo, ¿sí? No, 140 y algo. 140 y algo, 140 y pico. Creo que faltaban 5. Sí, puede ser 145. Sí, voy a tirar. 146. Así que, gente. ¿Cómo han hecho para llegar hasta acá? Viste, es como el juego este de el juego este que había para PC de los Beatles, que después a la mitad del juego te salían los Beatles y te decía, estás a mitad de camino, ¿cómo hiciste para llegar hasta acá? ¿Qué más podemos decirle? Nuestro sitio web es personasacae@gmail.com. Arroba. Sigue largando el arroba en el sitio web. No sé dónde mierda vive este muchacho. Ya te digo, ando muy mal. Vaya. Nuestro sitio web y blog oficial por el momento. ¿Trocito web? No. Dije sitio. Está grabado, así que fíjate. Como venía diciendo, es personasacae@. Sí, bueno. Ahí con el arroba. No, lo voy a decir yo porque está muy pelotudo hoy. Nuestra página es www.personasekai.blogspot.com. El lugar donde pueden encontrar todo el porno que quieran. Si buscan la pestaña correcta. A todo esto, hablando de todo el porno que quieran. ¿Cuándo vas a cambiar la portada de Skip Beat? Se me canten las pelotas, Pairo, porque no me la mamá. Eso te pasa por pasarme en caso. Sí, que en caso de que no cambie la portada, ¿qué? Sí. ¿Por qué no me lo pasa? Va, dale, sí. Sí. A ver, va. ¿Qué sigue en la cartelera? Ya. Es un saludo a nuestro auspiciante que es Puro Comic, que se encuentra el 3 de febrero de 1180. Esquina Gasimitre. Y un saludo a la gente de Chewing Station que me voy a tener que pasar el sábado. Que se encuentra en Presidente Roca 747. Así que ya vamos a estar por allá. Yo ya estuve. Yo le hice mi parte para hacer a la gente más feliz. Y a ver, ya nos cagamos en Dios, ya mandamos toda la mierda. Ya saludamos a Hoguero, a su sponsor. Dios Camote. No. Por eso te va mal en la vida. Porque no seguís a los dioses, por eso te va mal en la vida. ¿Y qué más? Ah, bueno, la actualización pod. A ver, como actualización pod de esta semana, que no pude escuchar en caso en toda la semana, porque estuve muy ocupado, tenemos... déjame pensar... Un nuevo programa de Stripeando. Dos nuevos programas de Token. Un programa nuevo de Wargame, que estuvo muy bueno. Voy a recalcar este programa porque estuvo muy bueno, porque se la pasaron hablando de cosas. Hicieron la mitad del programa dedicado al World of War 3. ¿Cómo se nota que el juego está zarpadísimo? Pero ¿cómo lo han querido? ¿Lo han puesto en un nivel tan alto? Yo jugué el 1. No he podido jugar al 2, pero yo jugué el 1 y lo tengo allá arriba. Después, ¿qué más? Bueno, tenemos un... Aunque suene medio raro, tenemos un programa de Angel. Tenemos un... Un flashcast de Angel dura media hora, pero está bien. Tiene su propia opinión sobre Alice, cosa que yo no analicé la semana pasada. Y les va a parecer muy interesante porque tiene una opinión muy parecida a la mía. En una parte diferimos completamente, pero tiene una opinión muy parecida a la mía. ¿Y qué más tenemos? No, bueno, tenemos programa de Chrome. Tenemos un programa que está medio atrasado de los muchachos de la revista oficial de Xbox. Bastante atrasadito salió. Y como primicia de esta semana tenemos el primer programa del podcast de Sato. A ver, espera un... Vamos a ver si funciona. La primera edición del primer programa de Submundo Radio. Mira, parece que me hablaron de... Mira, se les pegó para hacer del... Agarraron mi sistema del collage de tapas. Bien, pai. He iniciado la tendencia. ¡Soy un dios! Lo voy a escuchar porque si hablaron de Battletoads... espero que esté bueno. Qué buen juego Battletoads. Lo tengo en original todavía en cassette para la Famicom. Bueno, para mí mejor es Battletoads Double Dragon. Ese se zarpaba de bueno. Estaba más el 1. Estaba más zarpado. Y realmente era casi imposible de darlo vuelta. Especialmente con las finales que tenía. Y a ver, ¿qué más? No, nada más acerca... La edición 150 del programa. Todavía tenemos que discutir muchas cosas. Tenemos que planear muchas cosas. Y está, recordarle que está lo del evento en Buenos Aires. Sí. Que es Anime Legend, que se va a realizar el 17 y 18 de abril. O sea, ya estamos en este mes y ya queda poco. Te vamos a asistir y vamos a ver a Eizo Sakamoto en vivo. Si mal... Bueno, ver a mí con mi gorro de zorro. Sí, bueno. donde... si mal no recuerdo, primero hay un concierto que es acústico y después está el concierto, sería el instrumental posta. Bueno, se va ahí todo al... ¡Metal! ¡Metal! Y... nada más, ya podemos empezar con esto. Sí, si querés empezar antes de tirar otra cosa, no sé si querés decir algo más. No, porque de ponerle de Baratija no salió nada, de Leviathan no han tirado nada. Va, excepto varias noticias en el pod de en el portal de Leviathan sobre un par de informes de juegos. Un saludo a nuestro ex operador Franco, que ha vuelto a las andadas en nuestro blog pidiendo cosas como Skull Ramel, pero Skull Ramel es único. Ya terminó, no hay una tercera temporada, por más que no te guste, por más que no le guste a la mayoría de la gente, ya terminó. Pero bueno, todavía está el manga, puedes leer, siempre puedes leer el manga y comerte lo que te quitaron en el medio. También un saludo a Seri, que no puede encontrar la manera de descargar el programa 40. Sí, yo ya, pero ya subí la... La super directa. Ah, y también tenemos, también de paso saludo a Dragón Azul, que nos hace el favor de duplicar nuestra producción. Es más, puré, así no le roba tiempo a otra gente. No, pero igual lo hizo, así que no, te ganó de mano igual. No, son los links los nuestros. Ah, ¿son los nuestros? ¿Son los nuestros? Bien. Y... dale, sí. Y bueno, vamos a darle. ¡A darle, coño! Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasy. Yeah. Hola, hola, bienvenidos a Persona No Se Cae, Guayoy. Un programa lleno de gente muy feliz. Programa relajado para toda la familia. Bueno, con Homemade Kazoku. ¿Qué te pasa con Homemade Kazoku? Bueno, el grupo. Es como una especie de rap con J-Rock, pero está más bueno. Sí, como el ending de Durarara. Ya te lo perdí. Ya terminó la serie. ¿Vos estás? Sí, ya terminó. Se corta, bueno. ¿De dónde? No, en realidad no terminó. Falta que sea el último capítulo en el último DVD. Pero... sí, bueno, pero... No, es especial. Es el último capítulo, me parece. Lo hicieron como en Bakemonogatari. Creo que largaron el último capítulo mucho después. O en Keion. Bueno, para esta es la sección de anime. Vamos a ir directamente a lo que es el primer tanque del año, el primer tanque del 2010. Vamos a... tengan en cuenta la cantidad de estrenos que va a haber en este mes, porque seguramente vamos a dedicarle todo el programa, los cuatro programas del mes a esto, tal vez. No, voy a tener mi sección de anime. En este programa no, pero nosotros sí. Todavía no, pues tengo mucho. Pero hay que ver, hay que empezar a contabilizar cuánto fue el estreno de este año. Y el año pasado que fueron más de 48. Este año no son tantos, eso lo voy a decir. Y me parece que hay mucha menos calidad que el año pasado, lamentablemente. Pero vamos a ver lo que hay. Pero antes de hablar de abril, voy a tirar los atrasados del mes pasado. Que tenemos cosas intrascendentes como Donbotsu Kankyo Kaigi, que esta es una tirada de 20 especiales para TV, cortesía de Nishimura Junji, quien en su momento se encargó de dirigir Simon o True Tears, que Simon me gustó y True Tears me dio terriblemente por los huevos, pero luego tienen buenas gráficas. Y hasta ahí les puedo contar. Hasta ahí donde se sabe. Pero creo que es una cosa tipo reunión de las Naciones Unidas o una versión extraña de Getaria, pero sin llegar al Shonen Ai, una cosa así me parece. Después tenemos, y hablando de lo mismo, tenemos Getaria World Series, que esta es la esperada salida de la tercera temporada del show web, que ya acumuló una cantidad de fanáticos muy importante, y la cosa sigue y sigue y sigue. Para la ira de los coreanos. Para la ira de los coreanos, que ya me chupan. También tenemos el estreno de lo que fue Hanna Kappa, que esta es una serie de TV de 12 episodios aproximadamente, enfocada hacia los peques, hacia los re peques, donde tenemos a nuestro prota, Hanna Kappa, quien, si por su nombre no lo explico suficiente, lo voy a hacer yo. Es un kappa que tiene una flor en la cabeza y vive con sus amigos en su antrito y bla bla bla bla bla. Agarran y se abrazan y saludan al sol. Y saludan al sol y el sol los mira y los saluda porque están re drogados. Se fuman las florcitas de Hanna Kappa. Y tenemos también lo que fue Mary and Gale versión 2.0, que es la segunda temporada de los especiales web de hace, que anuncié hace un par de meses. Va, no hace un par de meses, que salieron, me parece que en el segundo tanque del año pasado. De... ¿para cuándo más Cheburaska? Tú, sí, callate que la estás pansubiando. Cheburaska. Qué malo, boludo. Qué mal, qué vergüenza. Y pensar que le dan plata a eso en vez de dármelo a mí. Pero ahora sí, abril. ¿Qué tenemos en abril? Bueno, empezamos el mes con algo de Hero Man. La super producción entre Takei nuevamente y Stan Lee. Stan Lee. Que esta es el esperadísimo experimento de Stan Lee transformado en serie de anime. Pero en el momento no tiene un número reservado. Tiene un número reservado de capítulo que se le calculan 13. Esta historia gira alrededor de un chico americano. Qué raro. Llamado Joy, que vive en una ciudad común y corriente con sueños de algún día convertirse en un héroe, cosa que no es. Como dato extra también le podemos agregar que tiene un poco jodida la vida porque es huérfano y se encuentra trabajando medio tiempo para ayudar a su abuelo y zafar el mismo día del día a día. Un día ve un comercial en una juguetería sobre una moto que voy a destruir, sobre un personaje robot que podía hacer de todo y tenía un increíble poder. Y de ese momento el flaco quiso tener uno, pero con el tema económico medio que empeñar un riñón no le alcanzaba. Pocos días después se cruza con un chico rico que tira uno de estos muñecos a la basura porque estaba medio roto. Joey lo recupera, o sea, básicamente se tira, lo negrea y se lo lleva a repararlo. Y ahí es cuando el robot cobra vida y los sueños de heroísmo de Joey podrían volverse realidad. O tal vez no. Es muy yankee, muy patriótico y tiene buena animación y la historia parece medio robo de Giant Robot, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. A mí me sale un poco más a Medarot. Medarot. Es Medarot. Está bien, lo dijiste bien. Pero, yo digo, a mí eso de tiramos algo por ahí. Bueno, Medabot es un robo directo a Giant Robot. Obviamente lleva a menor escala, pero es un robo directo lo del Medarreloj. Es robadísimo, o sea, no lo podían haber hecho más robado que eso. A ver, también que tenemos. Tenemos el estreno de Rin Nikakero Ichi Shadow. Que esta es otra serie de TV para la bolsa. Y esta vez tenemos el regreso de la serie de Seiya el boxeador. No les puedo contar mucho aparte de que esta es la continuación de la serie de 12 episodios estrenada el pasado 2006. Que ya era el reestreno de... bueno, en realidad no es el estreno, es la segunda temporada de la serie que se estrenó, me parece que en el 90, una cosa así. Me pareció raro que, como anda, salió Rin Nikakero Shadow, no saliera uno después, porque también después salió de otra. Que no, pará, sigo con. Que no saliera uno de. Ay, no me sale. Los Canvas, Rin Nikakero, Los Canvas. No, también de esta serie de box, que no era cosa. Que también es hace poco. Hippo, decís vos. Jimmy no Hippo, ahí está. Jimmy no, me parece muy raro que no. Jimmy no Hippo, si sale. Si salió el año pasado. Y bueno, pero. No, no. Y bueno, pero fue, es más larga que Guerrero y Caquero. Jimmy no Hippo tiene como. Las tiradas de Hajime no, de Hajime no Hippo son de 20 o 20 y pico para arriba. Esto llega a 12. Y es más. Guerrero y Caquero ya había terminado. Y es más, les puedo decir que cuando vean este tráiler, me parece que no les va a gustar una mierda lo que van a ver acá. Porque no les va a copar. Se ve muy extraño, es como que viaja al pasado el personaje. No les va a gustar una mierda lo que van a ver acá. A ver, también tenemos el estreno de Kaicho Wameido-sama. Que esta es una serie de TV que nos cuenta la historia de romance y comedia de Misaki Ayusawa. La presidenta del consejo estudiantil de la escuela que odia a la mayoría del género masculino. El problema con este trauma es que en su escuela no hace mucho tiempo, digamos un año, se volvió mixta. Antes era solamente para hombres y un gay infiltrado por ahí. Bueno, por este motivo la escuela todavía carece de carne femenina en gran medida. Digamos que hay unas 20 minas en toda la escuela. ¡Carne para el sacrificio! Los que van a estar todos ahí. Ya estaban de onda, digo. Es como, vamos a tirarle carne a los leones. Lo que complica un poco la vida de Misaki, pero esta recta persona no es tan de hielo como aparenta, ya que un día uno de sus compañeros de clase por accidente descubre su oscuro secreto. Al salir de la escuela, Misaki se convierte en una trabajadora de medio tiempo en un café maid. Si bien decías que era Alf, hubiera aplaudido de cara a China. Ahora su secreto está en manos enemigas. Tal vez sea hora de pensar un chantaje apropiado. De nuevo, esto es comedia romántica. Que salía en la Margaret, en el manga Margaret. O sea, no van a haber blackmail. Capaz. O no es la idea que haya blackmail, pero algo va a haber. A ver. Esto les va a sonar frutísimo. Pero esto es prácticamente una transcripción de lo que es. Si no, que... tipo Temayo, ¿hay algo que sea peor? No. Digo esto, esta serie. Esto es así. No, quiero aclararlo porque es muy zarpada. Esto es así. La serie que se estrenó, serie de TV, se llama Vigata HK. Esta es una serie de TV que debe ser vista inmediatamente después de terminar de ver Chubura. No tiene nada que ver, pero la idea está. Ahora presten atención. Esta es una serie de TV del género comedia romántica que se trata sobre una sexualmente inexperta chica de secundaria que sueña con poder realizar sus 100 fantasías sexuales. En el barrio le decíamos puta eso, pero puta, puta. Qué groso que es la juventud. No, vos sabés que creo que esa chica sería nosotros versión mujer. No, yo tengo más. Para empezar, siguiendo con esto, con la historia del día a día de la chica, ella se enamora de uno de sus compañeros de clase y hará lo posible por convertirse en su novio y arrastrarlo a su mundo de fantasías. Ahora el tema es que el flaco es medio conservador y no le va al tema, pero cualquiera de nosotros agarra viaje de uno. ¿Cómo? Me alcanza con que tenga 15 nada más. 15 años o 15 fantasías, me da lo mismo. también tenemos el estreno de Okiku Furikabute Natsu no Takai Gen, que esta es una serie de TV que es continuación directa de la primera Okiku Furikabute, la serie de béisbol de secundaria estrenada hace 2 años más o menos. Como amante del deporte, yo les comento que esta serie la dejé de ver después de, creo que 6 capítulos, porque me hinchaba las pelotas su diseño, sus partidos, su dinámica, pero por sobre todo su emo gay protagonista. Ah, o sea, no era por el bateador designado, entonces. Y sigue con el tema, bueno, no importa. Eso es interno. ¿Qué estás diciendo? Es una regla. Eso es interno, no interesa. Posta, no la vean, porque no está buena la serie. Realmente no sé cómo tiene segunda temporada, porque hasta donde la vi, es malísima, es mala con ganas. Pero acá tenemos algo para zafar. Tenemos Mayor, la sexta temporada. Y esta sí es una buena serie de béisbol. Porque esta sí se merece seguirle tirando temporada. Porque esta sí es una buena serie. Y que nos llega con 25 episodios nuevos para ver las hazañas de Joy, que vuelven loca a la multitud. La única serie de deportes que apruebo y patrocinio abiertamente es Slam Dunk. Tenés que ver Cross Game. Lo tomaré con reservas porque es un drama jodido. A ver... También tenemos el estreno de SD Gundam Sangoku Brave Battle Warriors, que después de la película que salió junto a la última película de Keroro, tenemos el estreno de esta serie de TV de Gundam en la era de los Tres Reinos. No hay nada más que decir al respecto, más que está pensado. Yo di vuelta al juego. Está pensada para vender los muñecos de la saga, pero al menos los muñecos están buenos. No salió el segundo. Será por vos, para mí son bastante feos. A mí me gustan, están buenos mucho. No salió el segundo Dynasty Warrior Gundam. Sí, pero esto es más a los Songoku, no esa. Ah, los Y tenemos esta serie que es Angel Beats, que tal vez sea el proyecto más poderoso del primer tanque del 2010. No. Esta es una serie de TV que está respaldada por todo el mundo, entre el cual podemos contar Aniplex, K-Animation, el compositor Jun Maeda, un capo total del carajo, y un elenco de seiyus de lo más respetable que se puede conseguir. El pedo de esta serie va así: en el mundo después de la muerte... ¿Qué dijiste? No interesa. Sí, dije en el mundo después de la muerte. No, dijiste otra cosa. Vamos. Bueno, ¿qué? ¿El pedo de la serie? Sí, ¿qué sí pasa? Esa frase, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque bueno, después te estoy por contar el pedo de esta serie. Bien, listo, te voy a golpear después. Usted no entiende que yo sí realmente entiendo lo que estoy diciendo. Bueno. En el limbo, si se quiere, se encuentra una especie de escuela para la gente que ha muerto, por lo menos los jóvenes que han muerto. No se esclarece al principio, pero si te morís, apareces ahí de onda y listo. Dentro de esta escuela, y liderada por Yuri, se encuentra la SSS, o la Shindan Sekai Sensen, o algo así como sería el Escuadrón Bala Mundial o el Grupo Hombre Bala, una boluda así. Me reservo los 300 chistes. Sí, que sí. A mí también lo puse. Que se reúnen bajo un único objetivo: matar ángeles. En este mundo más allá de lo terrenal, Dios pone a la gente ahí porque se le canta, y por el mismo motivo también ha depositado ángeles para que se ocupen de estas personas. La líder del consejo estudiantil, Tenji, la ironía, es la encargada de regular a los insurgentes liderados por Yuki, que están un poco podridos de estar ahí, ya que consideran su existencia como un castigo o algo injustificado. Para lograr sus objetivos y defenderse de los poderes sobrenaturales de los ángeles, ellos usan todo tipo de artillería pesada y armas mágicas para matar a cuanto ángel se le ponga enfrente. Le voy a poner un palo en la rueda a todo este proyecto. Es independientemente a que Yuki tenga el diseño de Susumiya de la primera temporada, solamente con pelo largo, el director encargado de este proyecto no me cabe para nada. No me gusta lo que ha hecho. No les voy a decir lo que ha hecho, pero no me gusta lo que tiene. No, ahora. Pero no me gusta lo que... No lo odio, no me gustan sus trabajos. Pero la serie pinta muy bien y yo sí la quiero ver. Y por ahora les dejo con eso. La semana que viene tendré mucho más. Y mandamos un tema y seguimos con otra cosa. Porque parezca, vos te dejaste influenciar por Clana. Obviamente. Vos todavía tenés que ver Canon 2006. Bueno, y estamos en persona, se cae. Y Cero no llegó tan tarde como de costumbre, solamente una hora. ¿Y qué les voy a decir? Bueno, primero que nada quiero mandar un saludo al demonio. Y tiene toda la razón. Iggy Pop es un galanazo. Es un galanazo. Es un galanazo. ¿Viste que yo tengo que escuchar podcast y si sirven? Es lo único, el que te di bola para escuchar. Sí, porque te rompí mucho las pelotas. No, porque tenía que hacer un viaje a la aburrida Santa Fe y me sirvió. Programa 11 y 12 son perfectos para ir a Santa Fe a la ida. Tienen que buscarse otros más para la vuelta. Y una batería que sirva, porque la mía se me acabó justo a la vuelta del viaje. En fin, de vuelta. Demonio, sos un capo. Al demonio también le gusta Cero. Ya lo sabía. En fin, y no me salió para nada, pero bueno. Bueno, en la sección de cómics hoy les traigo Halo Bloodline. Esta es la nueva serie limitada de 5 números basada en el universo del popular juego de Xbox y PC de Halo, editada por Marvel Comics. La misma comenzó lo suficiente con RTS y Rich. Sí. La misma comenzó su publicación el pasado 23 de diciembre del 2009. En esta ocasión contamos con el escritor y guionista casi exclusivo de Marvel, Fran Van Lente. Casi exclusivo de Disney. No, esta era la época en la que Marvel rendía. Bueno, como les decía, este hombre en su currículum tiene títulos como The Silencers, de unos asesinos de superhéroes, o unos superhéroes asesinos, algo por el estilo, Cowboys y Aliens, The Weapons, Marvel Adventures, Spider-Man, Fantastic Four, Iron Man, y no sé si hizo otro más. Marvel Zombies, el tercera y cuarta saga, X-Men Noir, Watch Dogs. Lo estaban comentando en coso, en Comic Connection. ¿Marvel Zombies? No, digo un tema que vos justo dijiste, Iron Man. Que esto tampoco a vos te copa mucho, así que no te voy a andar preguntando, pero es así un dato loco para andar consultando. Un buen título, una buena historia de el cómic, obviamente, de Iron Man. Aparte de Demon in the Bottle. ¿Que yo conozca? No, creo, porque vos nunca te ha copado mucho Tony Stark, por eso te digo. Me gustaba un poco más la serie animada, pero en el cómic siempre lo he odiado por su postura política de imbécil. Amo el personaje de Robert Downey Jr. porque es el Iron Man de Ultimate. Fuera de eso, Iron Man no me copa en el mainstream del 616. En cambio, en Ultimate me recontra cabe, el loco. Así de grosso, pero acá no. Ay, aprovechando que ya te desvirtué, esta semana terminó The Blackest Night. Terminó re bien. Y eso lo juzgaré cuando me lo diga el fanático experto de DC de la comiquería. Que a todo esto, no voy a revelar su nombre, pero el hombre está escribiendo su libro para entender a DC desde la primera a la última crisis, que son todas las metidas de pata que han ido corrigiendo en continuidad y toda la boludez. Bueno, este hombre va a escribir un libro que explica eso. Y ya lo está terminando. No quiero saber lo que debe ser eso de bestial. Yo, por lo que escuché, terminó muy, muy bien. Ahora solamente queda The Siege de Marvel. Según escuché, también va bien, pero no sé. ¿Cómo te puedo decir? A mí ya ni me atrae el multievento. Déjenme de joder. Estaba perfecta la época donde teníamos solamente Onslaught, por ejemplo. Que ya está, realmente se cagó en todo. Es una que estaba perfecto. Después empezaron a mandar más cosas y no me gustaron. Y nada, lo dejamos en eso y en ellos Apocalypse. Lo único que me ha interesado así en multiuniverso. Bueno, volviendo a lo que estábamos con el currículum de Fran Van Lente. Bueno, como les decía, The Weapons, Marvel Adventures, Spider-Man, Fantastic Four, Iron Man, etc. Los Marvel Zombies tercera y cuarta saga, X-Men Noir, Watch Dogs, que no tengo la más puta idea de qué va, Tranquility in the Big Date, y el libro Halo Evolutions Essential Tales of the Halo Universe. O sea, este tipo rinde. Bueno, entre varios otros que ha hecho, obviamente. Mientras que en el apartado gráfico lo tenemos al artista Francis Portela, quien ha dibujado en G.I. Joe Frontline, Araña The Heart of the Spider, Captain Universe and X-23, donde a X-23 cometemos el error de darle los poderes de Captain Universe. ¡Ah, buenísimo! No, no, sí, sí, la loca brillando y haciendo concha todo, güey, perfecto. Heroes for Hire y Black Panther, entre otros. Y la parte de Heroes for Hire donde son todas las minas sexys estereotipadas, que está recopado. Ya estaba podrido verlo al, a Iron Fist y a Luke Cage ahí dando vuelta. Ya estaba re harto. Estas son las que le dan bola a Punisher. Le van a buscar armas. Bueno. Y ahora sí, pasemos a la historia. Nos encontramos a bordo de la nave humana de exploración y transporte Long Time Coming, la cual en realidad pertenece a la Office of Naval Intelligence. Dentro de la misma se encuentra un equipo de 4 unidades de Spartans segunda clase, o como demonios se diga, los Spartan-2. Bueno, más específicamente el equipo comando Spartan Black, cuya misión es infiltrar una nave Covenant, ya sea dejándose capturar o abordándola por la fuerza, en el subsexto... ¡Qué mal que estoy hablando! Alguien que me golpee un poco. Gracias. Siempre puedo contar con la patada de Pyro. Como les decía, en el subsector 35, para sustraer y asegurar toda la inteligencia posible del enemigo. El sistema de planeamiento de las guerras del Halo. Mandamos un montón de humanos y a un clon de Spartan. ¿Para qué mandamos un montón de humanos? Para que mueran, porque realmente el único que siempre sobrevive es el clon de Spartan. O sea, llenamos una nave con guerreros humanos altamente preparados y un Spartan. Vuelan todos en el primer 5 minutos y queda el Spartan nada más. Bueno, de eso iba a hablar más adelante, de lo cómo se componen los equipos de Spartan 2. Pero ya voy a hablar de esto más. Así. Como les decía, bueno, sustraer la inteligencia del enemigo y luego destruir dichas naves. Todo bien hasta ahí, ¿no? Bueno, mientras la tripulación de la nave finaliza los preparativos para realizar el asalto subespacial, Iona, la inteligencia artificial de la nave, recibe una misteriosa señal proveniente de ese sector. Esa señal. Más o menos. Parece ser víctima de una falsificación de software. Sí, ya sabemos que Pyro es pirata. ¿Cerrar? Y una botella de rom. Como les decía, bueno, esta transmisión es muy compleja y a la vez muy simple para ser de los Covenants. En ella se describen firmas y estadísticas de varios objetos astronómicos, como los simpáticos agujeros negros, las infaltables ondas de radiación gamma y las muy queridas supernovas, etc. Pero el capitán ignora a Iona y decide proseguir con el salto. Mientras, en el otro extremo de la galaxia, una nave Covenant se encuentra en la misma situación a punto de hacer el salto cuando reciben la misma transmisión, la cual ocasiona un breve debate religioso entre dos hermanos, pero solo uno de ellos está al mando de la misión y ese es el que decide ignorar dicha transmisión y ejecutar el salto subespacial también. Y con tanto quilombo de salto y boludeces, espero que se haya entendido algo de lo que dije. Volviendo a la nave humana, Iona trata por todos los medios de convencer al capitán de la nave de cancelar el salto, al menos hasta que dicho mensaje sea descifrado, pero es nuevamente ignorada y justo cuando el capitán oprime el botón de ignición, Iona logra descifrar el significado de la transmisión. La misma es una advertencia de peligro, pero ya es muy tarde y las naves humana y Covenant, bueno, básicamente reciben la paliza astronómica del milenio, la cual termina con ambas naves estrellándose en una luna desconocida, a merced de lo que sea que se encuentre habitándola. O sea, empezamos lindo. Empezamos casi como en Perdidos en el Espacio. Nos golpeó la... los Cuatro Fantásticos, nos golpeó la tormenta espacial y caímos donde anda sabe dónde. Sí, sí, pero caímos con el enemigo. A mí me suena como enemigo mío. Y algo de eso tiene. No, buenísimo. Sí, algo de eso va a haber, no te calentes. No va a haber ninguna cruza humano alienígena ni ningún bebé. El enemigo mío tampoco había una cruza alienígena humana. Era una cuestión de cosa genética, de tacto. Sí, pero no había. Sí, no había homosexualidad interespacial, pero más o menos. Bueno, resumiendo un poco la cosa, el equipo Spartan Black, asistidos por la inteligencia artificial llamada Iona, logran sobrevivir a la colisión de la nave. Un poco más tarde salen en búsqueda de un refugio con oxígeno respirable. Están en un planeta con una atmósfera de porquería. Qué simple. Y mientras investigan la luna... Sí, por 90 minutos de oxígeno. Eso no te dura toda la vida. Bueno, y mientras investigan la luna, ven como la superficie de la misma está decorada con una infinidad de naves espaciales, tanto humanas como Covenant, y hasta del tipo desconocido. Un viejito que dice, tendría que haber cambiado ese cartel. Yo siempre digo que lo voy a cambiar, nunca lo cambio. Investigando una de estas naves, son atacados por los Covenant sobrevivientes, con quienes entablan una encarnizada batalla, hasta que de la nada aparece una enorme máquina desconocida que comienza a atacar a ambos bandos sin ninguna advertencia, raptando a varios de los Covenants y a la líder del escuadrón Spartan Black, la queridísima Spartan One. Bueno, este nuevo desarrollo de los acontecimientos se deriva en una alianza temporal entre los Spartans y los Covenants para rescatar a sus camaradas y encontrar la manera de sobrevivir a este planeta y a lo que sea que los haya raptado a sus hermanos de armas. Castellano, estamos en un lugar donde la vamos a comer. Y ahora viene la parte divertida, los personajes. Hace mucho no de una lista de personajes acá, al menos esta sección. Bueno, lo tenemos obviamente a Black 1, Black 2 y Black 3. Amigo 1, amigo 2 y amigo 3. Y sí, así se denominan y no voy a inventarles nombres. Y esto va con los tres, Black 1, Black 2 y Black 3. Nombres reales e identificación desconocidos. Al igual que el resto de los candidatos del proyecto de Spartan 2, estos fueron raptados de sus hogares y reemplazados por clones rápidos, los cuales murieron en pocos meses de causas anormalmente naturales o naturalmente anormales, como lo quieran llamar. Dura menos de 10 años. Dos meses. Tenían 6 cuando los raptaron. No, pero me parece que el clon rápido dura un año por lo menos. 2 meses. Se empiezan a deteriorar y mueren. Yo sabía que vivían poco, pero no sabía que tampoco. Y según la Halopedia, porque tuve que consultar la Halopedia, nunca he jugado un fucking juego de esto. He visto videos, he visto el de Sparta, el Red vs Blue. Para acá me la risa, pero nunca he jugado el fucking juego. Lo tengo en la lista de descarga para jugarlo, porque me han roto tanto los Kinoto con esto y me gustan los cómics. Así que vamos a darle, voy a dar una oportunidad a este shooter. Shooter básico. El 12 puede jugar en cooperativo, puedes ingresar en cooperativo cuando quieras. Yo puedo jugar el Resident Evil 5 en cooperativo. ¿Por qué carajo me va a importar jugar esto en cooperativo? No, más copado es matar zombies y abominaciones. Bueno, volviendo a lo que decía, bueno, Black 1 es la líder del equipo, Black 2 la encargada de inteligencia y Black 3 el especialista en armamento pesado. O sea, este es el que va en el Warhawk con la ametralladora haciendo moco todo. Black 4, también conocido como Victor 101, fue uno de los seleccionados del proyecto en el cual tanto la ONI, como se conoce de la Office of Naval Intelligence, tanto como la doctora Halsey, estaban específicamente interesados en él. Este es el sniper del grupo y también el miembro más problemático del mismo. Black 4 y Black 1 también mantienen una relación personal secreta, de la cual, y acá viene el puterío, Black 3 está enterado y no toma para nada bien la cosa, llegando al extremo de fantasear repetidas veces en su mente con la idea de matar a Black 4. Sí, sí. Como María la del Caño. Sí, sí. Acá los soldados Black y todos Black. ¿Sí? ¿Alguna vez se quitan los cascos y se llegan a ver las caras? En el cómic los ves como lo ves en el. Tenés flashback donde los ves entrenando. Sí, o sea, sin las armaduras, tirándose con armas de pintura. Bueno, podés verle las caras, podés ver quién es mujer, porque le podés ver que tienen tetas. Menos mal, porque hasta cierto punto dejaba Monkey mucho no te das cuenta quién era hombre, que era mujer. Si hay un actor de doblaje, me imagino que me voy a poder dar cuenta en los juegos, en las cinemáticas. Ay, ya ni me acuerdo. Entonces dejémoslo así. Bueno, Black 2 es mujer, Black 1 es mujer, Black 3 y Black 4 son hombres. En este equipo al menos. Bueno, como les decía, bueno, se viene el puterío. Black 3 se lo quiere recontra surtir a Black 4. Porque también le tiene ganas a Black 1. Black 2 es putanero. No, Black 2 es mujer. Y aunque es rubia y simpática, mucha bola no le dan. Bueno, siguiente en mi lista es Iona, la inteligencia artificial de la nave civil Long Time Coming. Cerca, dotada con algoritmos de personalidad muy originales, por decirlo de alguna manera. Cuando le preguntan cómo se encuentra, ella dice ¡Pichi! O sea... ¡Sí, sí! Sí, sí, dejémoslo ahí. Siguiente en mi lista, que viene en los Covenant, Tont Talami. Si fuera Larami o Salami sería perfecto, pero no es Tont Talami, el líder de la nave Covenant. Y esto lo van a entender los fanáticos, porque yo no tenía la más condenada idea que tenían nombre las variedades de este tipo. Un Zanjeili, bastante jodido y práctico, quien a diferencia de su hermano menor no interpreta cada suceso extraño de la vida como una señal de los Forerunners, que es algo de su fucking religión que no me tomé la molestia de investigar. De dicho sea de paso, aunque lo trata siempre con dureza, Ton protege a su hermano constantemente de cualquier peligro y en especial de su propia curiosidad. Pasamos a Ref Talami, el hermano menor de Ton, quien ha estado siendo protegido por él desde que nacieron. Si bien Riff no es el típico Zanjeili fuerte y apto para el combate, su hermano mayor ha podido ver más allá de sus debilidades, encontrando cualidades que muy pocos de su especie poseen. Y si dijera que spoileo una mínima parte de esto. Al pedo, pero no lo voy a spoilear. Bueno, también tenemos las misteriosas máquinas de esta luna. Estos seres recolectan y almacenan la información de los espécimes que capturan. Los medios que utilizan para esto, bueno, digamos que no les conviene cruzarse con estas máquinas en lo absoluto. Tiene una idea muy interesante de la incepción. Muy, muy interesante. Datos extras, Halo Blood. No, eso sería un beneficio en comparación de esto. Bueno, Halo Bloodline originalmente iba a llamarse Halo Spartan Black, pero este nombre se cambió a último segundo antes de anunciarse su publicación a mediados del año pasado. Y ahora sí, vayamos ya al veredicto. ¿Algo que agregar antes? No, que... va, yo de Halo lo más que he jugado creo que es un cuarto del juego. Del juego 2. Está bastante bueno. Tiene sus cosas. Yo conozco las imágenes del juego y el juego como es. También he jugado un poco del 2, pero no te puedo decir nada de la historia. Te puedo decir un poco de lo que sacás de Halo Legend, pero aparte de eso no. Yo solamente puedo decir que Spartan, Master Chief Spartan en el Dead or Alive 4 realmente, si lo sabes usar, es bastante copado. Si no la sabes usar, te patean a vos. Patea re lindo, Spartan. Sí, sí, hay una patada hermosa que te saca más de la mitad de la barra si la ejecutás bien. Bueno, pasamos al veredicto. Se va el carajo más 20. Esta historia, como dice Iona durante el cómic, no es una historia sobre la guerra, sino una historia sobre una familia. Una familia de Spartans Black. Sobre estos cuatro soldados que han entrenado, estudiado y combatido juntos desde los 6 años de edad. Lo que los une, lo que los hace pelear y lo que los mantiene vivos en el campo de batalla. Básicamente todo eso se va a tratar en este cómic. Pero pasando a la crítica técnica, tenemos un guión bastante equilibrado y fiel a lo que es la saga de juegos, aunque nunca jugué uno. Puedo decirlo porque básicamente con ver un par de videos en YouTube me doy cuenta que está bien. Pero es un juego básico, no. Si hay algún fanático del Halo, por favor dirijan las puteadas a cero. Yo siempre hablo bien de los cómics de Halo, pero el videojuego todavía no me convence. Volviendo a su lado, lo que venía diciendo. Bueno, todo esto combinado con la dosis justa de suspenso y emoción. Los personajes por su lado son todo lo que deberían ser, por lo que realmente no deberían esperar un desarrollo de personajes. El desarrollo se muestra en los flashbacks de cuando estaban siendo entrenados. La historia nos muestra el desenlace de todo lo que ven en esos flashbacks en cuanto a personalidades y relaciones personales. Y en el apartado gráfico tenemos una excelente narrativa y arte secuencial, cuadro por cuadro. La acción es rápida y fluida, el nivel de detalle... ¡Maten a esa moto! El nivel de detalle en fondos y personajes es sobresaliente. Algo que se nota bastante en las armaduras, armas y vehículos de los Spartans y los Covenants. Resumiendo, Halo Bloodline es un cómic que todo fan de Halo debería tener en su librero y es bastante recomendable para lectores de cómics en general que les guste la acción y la ciencia ficción. Y más allá de eso no tengo nada que agregar. ¿Algo más que quieran decir? Bueno, habrá hablado un pedo acá hoy. No, es que no, realmente de esto no sabemos un pedo, por eso no podemos contar. Al menos tirame Master Chief, es sexy. No lo es. En Control Alt Delete, Scott piensa diferente. Me acuerdo el cuadro. Es decir, Master Chief no sale en Halo Reach. Nada más. Lo único que puedo decir es que el loco de Control Alt Delete en un momento estaba diciendo: oh, Master Chief Spartan es sexy. Oh, demonios, dije eso en voz alta. ¿Qué importa? Es verdad. Hoy es noche de Halo. Sí, y casi todos los chistes rematan con un: che, juguemos Halo. Sobre todo en la parte animada. Bueno, lo dejamos. Yo lo vi antes que ustedes dos, pero no me daban los horarios. En esa época todo estaba estudiando en Casilda. Bueno, los dejamos con un tema o lo que sea que siga en la playlist. 5 horas seguidas de música de fondo de Halo. No, cambiémonos por un tema de Duke Nukem. Oh, amigo, bienvenido otra vez a Persona No Se Cae. Pero te diste cuenta, Pairo, que ahora con Mamellida, yo te digo, los tipos que aparecían ahí hablando en español eran argentinos, no tenían acento mexicano. No es mexicano, eso fue grabado en Argentina, sépanlo. El dibujo era otra cosa. Sí, el dibujo cualquiera. No, está bien, yo tampoco me hubiera gastado para hacer eso. Yo tampoco, no da, son dos minutos, ¿qué pretendo? Y de otra manera, vamos a dar inicio a nuestra sección de noticias, siendo las 8 horas con 31 minutos y 52 segundos, Pairo, exactos. Y bajo la bendición de Siaxo Siaxo, vamos a dar inicio a esto que son las 5 palabras de la semana. Bajo una luna... menguante. Menguante. Sí. ¿Posta? Va. Palabra número 5, vamos a empezar esto. Incendiario. Sí. Si no lo recuerda, no, si, ya lo dije la semana pasada, comentábamos sobre Dancho y su anuncio acerca de un estudio de anime en el que él participaba. Ah, va. Tengo el último video de Dancho para vos. Como veníamos diciendo que tenía entre sus futuros planes la animación, estaban a cargo de dos animaciones de dos series, y en esta ocasión el propio Danny Cho ha dado una actualización bastante detallada en lo que es su web. El título de uno de los proyectos de Mirai Fusion será Chinka. Tu madre. Bueno. No. Por Danny Cho. Chinka tu madre. Este trabajo ha sido concebido junto a la unidad Hibuse, quien trabajó junto a Mirai Fusion para realizar la historia. Vamos a tirarle, voy a tirar. O sea, toda la estación Shibuya se chinga a tu madre. Pasando uno por uno y después a dos. Tranquilo, Pai. Se convierte en una gangbang. Diablo, así que puedo ver el futuro. Bueno, una sinopsis de esto les voy a tirar ahora, que es que desde hace algunos años ha habido varios incendios provocados en un área rural de la ciudad de Kiyotaki, y donde los ciudadanos empiezan a enterarse de estos sucesos, digamos, esta serie de incendios, hablan sobre la legendaria piromaníaca Akaneko. ¿Qué pasa con esto? La policía, después de que ya se ha dado por vencida, ya que Akaneko cada vez que han ocurrido los mismos siempre se les escapa de las manos, y la única esperanza de la ciudad es un equipo de bomberos llamado la Brigada de Fuego Mizuneko, pero por su forma destructiva de apagar los fuegos también son bastante temidos por los ciudadanos. Ah, es como la versión bombero de Kitty Grade, podría decirse. Aquí casi todas las noches Akaneko y la brigada de fuego Mizuneko luchan furiosamente, derrumbando varios de los edificios de la ciudad en el proceso. Es como el demoledor. De esta forma los recursos económicos de la ciudad van, casi llegan hasta la bancarrota. La ciudad está en un estado crítico cuando Chinka, una chica con habilidad superhumana de oler el fuego, aparece. Con sus poderes, la brigada de fuego Mizuneko estará cerca de descubrir la verdadera identidad de Akaneko. Y chingarse. Y bueno, en esta noticia va. Tiene que escuchar un Bacarradio 22, ¿eh? Era Bacarradio 21. Tú que se pase tanto tiempo. Bueno, quizás no se hayan enterado, pero está relacionado un poco con eso. Gracias a un comentario, gracias a los comentarios de. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Bah, bueno. ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién habla siempre de Sailor Moon? Caronte, ahí está. Caronte. Gracias a los comentarios de Caronte. Va, nuestra cuarta palabra es prehistórico, para no decir vegeta asqueroso. Todo eso. Con motivo de los 20 aniversarios del anime de Sailor Moon, que se celebra en Japón, que se van a celebrar en Japón el año que viene. Toei Animation logró desbloquear los derechos de la serie para poder editar la edición de lujo en DVD que ya habíamos mencionado el año pasado. Y a su vez, van a proceder a vender los derechos al extranjero. O sea, el primero de estos países fue Italia, con el Canal Giro, que comenzó a emitir la serie a principios del mes pasado, con un doblaje nuevo y sin censura. Bueno, ahora en Latinoamérica también nos subimos a esto, más que nada porque se ha anunciado de que... Hay que quitar la censura a las pelotas, hay que quitar la censura. Va. Nos sumamos a que también ya para Latinoamérica ya se han adquirido las licencias para volver a transmitirlo. Pero en Latinoamérica, ya digo, posiblemente recién lo llegamos a ver por el 2011. Y posiblemente con un nuevo doblaje y sin censura, entre comillas. Aunque no sé qué tanta censura viene Sailor Moon, no. Pero vos que lo viste. Sin censura las pelotas, de la cantidad de censura que tiene Sailor Moon. O sea, todos los animes viejos, la cantidad de censura que tienen es increíble. Antes no le daban bola, como acá no llegó todo tarde, antes no le daban bola ya y pasaba igual. Después se empezaron a dar cuenta y le empezaron a cortar pedazos importantes, pero merece un montón de censura Sailor Moon. Además, los mexicanos podrán disfrutar de una edición en DVD gracias a la compañía Capital 8. La tercera palabra es beta, básicamente es con la definición con la que muchos de los, digamos, profesionales de, digamos, sistemas han nombrado a Windows. El claro ejemplo, hace poco, me acuerdo, en clase habían tirado, por ejemplo. Una chica no sabía que no era nombre, es un beta. Y me pareció muy extraño. Me pareció recontra extraño. Que le tiraron algo como, ¿sos vos? ¿Sos vos a imagen de una que está mejor que vos? No, es que clásica. Windows siempre tira, siempre lo que lanza es una versión beta. Y después que pasa lo parchean. Bueno, exactamente en esto otras cosas se pueden representar, como Evangelion también yo diría que es una versión beta, al menos las películas de ahora. Ya que durante la Tokyo Anime Fair, la Feria Anime de Tokio, vamos a decirlo, fue... King Record, propietario de Star Child, reveló que el lanzamiento DVD y Blu-ray disc de Evangelion 2.0 You Can Not Advance, titulado Evangelion 2.22, incluirá 3 minutos adicionales. ¡Increíble animación extra! Sí, respecto a la película que se proyectó en los cines, la duración de Evangelion 2.22 es de 111 minutos y 49 segundos, perdón, contra los 108 minutos de Evangelion 2.0 normal que se proyectó en cines. Bueno, imagino lo trascendente que pueden llegar a ser esos 3 minutos. Algunos detalles acá como para aclarar qué son lo que se va a agregar, algunos de los agregados de esta versión. Si le agregan un segundo a cada escena, le van a dar como 20 minutos extra y ustedes no se van a dar cuenta. Es un nuevo diálogo de Asuka, también, además de otro, también hay supuestamente mejoras en la calidad de las escenas de batalla entre Mari y Leva Unidad 02. Uy, sí, que me imagino la cantidad de movimiento que podés meter en ese minuto y medio. Los extras, además los extras de Blu-ray serán escenas omitidas, se van a agregar además escenas omitidas. También como el video promocional de la película que es... I will give you anything. Y cosas, va, vos ya sabes cómo es la versión de TV. Me imagino el diálogo extra así de Azúcar con Ginny. ¿Pensás que me tendría que poner tetas? Y el otro la mira, y ahí está, ahí pasó el minuto. Pero ya te digo, es una versión de DVD y vos sabés cómo es. Le agregan los extras, el ending. Va, el ending subtitulado, el ending sin créditos y todas esas cosas que básicamente para llenar el DVD y el Blu-ray. La expansión térmica. Ya no, creo que ya no está. No debería estar, supuestamente cambia todo. Bueno, las versiones DVD Blu-ray de esta cosa saldrán a la venta en Japón el próximo 26 de mayo. No falta mucho, así que vamos a ver. No falta mucho y no promete mucho, así no sé, yo ya tengo ganas de verlo. Yo también, pero hasta ahora no me la han vendido bien. Nuestra segunda palabra es Sailor Fuku. Aunque te podía tomar como una, dos palabras, pero no importa. El MUE parece que, ya dijimos varias veces, que es lo que las tienen ahora en Japón. ¿Todo es MUE o no es MUE? Y si no es MUE, no vende. ¿Vos sos MUE? No, no vendes. Por eso no estoy en Japón. Bueno, de un momento a otro ya nos hartamos de todo esto y bueno. Así que necesitan más personajes MUE. Bueno, estamos más personajes, no personajes MUE. Bueno, como veníamos diciendo, hasta ahora casi, digamos, las colegialas como se los describen en los mangas y los animes, casi son algo poco habitual de ver en Japón. Hasta ahora, todo esto era un ambiente más que nada ficticio, pero próximamente, al igual que ya hemos mencionado, podría convertirse en realidad. ¿Conseguir una paralítica con síndrome de olvidar día con día? No, porque... ¿Recordás que Saitama ya habían tratado o estaban tratando de instaurar, de imponer o de simplemente incorporar el diseño de los uniformes de Lucky Star en las preparatorias y las secundarias? Bueno, y es que en el periódico japonés Asahi anunció que el gobierno prefectural de Saitama ha propuesto que los mangakas diseñen los uniformes de sus colegialas, intentando emular el estilo que se ve en los mangas. ¡Bienvenidos a la boca del infierno! El objetivo no es otro que promocionar la región entre los turistas aficionados al manga, pues Saitama ha sido cuna de grandes mangakas como Yoshito Usui, el fallecido el creador de Shin-chan. Que lo mató la montaña de Saitama. Y bueno, yo te digo, padre, estamos muy mal en este mundo. No, va a estar muy bueno porque se va a llenar el pueblo de Stoka. Acá, acá de esquina debe haber 50 fotógrafos. ¡Mirá, mirá, viene! Ay, Dios, todos vamos a acabar como Sato. Como Hiro Sato. Pero de onda. Que Sato terminó bien al final. No, terminó igual. Pero bien. Terminó igual. Mis amigos. Oh, wow. Dos son. Ojo, que dos son una multitud. Y bueno, son mejor que ninguno. Que ya los tenía cuando empezó. Y bueno, pero se dio el gusto de mandar a mierda un montón de gente. El proceso de desvirtuación que tuvo en el medio, no sé si por dos amigos lo vale. No, tiene también el grupito de los suicidas. Bueno, el grupito de los suicidas. Bueno, el grupito de los suicidas. Bueno. Ah, nuestra primera palabra, que es koala. Como ya te decía, Pairo. Sí. Te lo dije. Nishnesteru. Como ya todos sabrán, Haruhi realmente está robando en Japón, pero además no poder. Y mira, después voy a decirlo. Está robando y robando y robando y ya está. Y tiene su aparición en Angel Beats. Bueno. Gracias, porque ya no quería saber eso. No es la manera en la que ustedes creen, pero... Me dan menos ganas de ver la segunda temporada. Que no la veas, o sea, así de onda. Mirá los primeros 6 y después dejá de verla. Haruhi... Moto condenada. Haruhi y compañía han logrado atraparlas a miles de fans en sus aventuras. Y todos ya saben qué es esto. Y es una increíble cantidad de robo interminable. Este hecho no ha pasado desapercibido por la compañía LOT, quien, si no lo recuerdan, es la compañía responsable de la golosina Koalas, la que supuestamente tiene unas caritas de koalas en cada galletita, en cada de esos, digamos, paquetitos de chocolate con los koalas, que supuestamente te ayudan, te dan fuerzas en situaciones, en catástrofes, y son fáciles de comer durante los terremotos. Bueno, esa misma compañía ha decidido contratar sus servicios para promocionar uno de sus productos, que se denomina Aquo, que en realidad son pastillas para el alimento bastante popular en Japón. El anuncio más o menos... ¿Alimento de qué tipo? ¿Son pastillas de qué? ¿Son pastillas de menta o qué? ¿O son... Ya llegamos a eso del futuro cuando dicen... comida espacial. Esas porquerías como las gomitas que tienen forma de pizza. Pero que no saben la pizza, bueno. Intenta tener el sabor ese. Pero ya te digo, esto es una, casi una pastilla. No da. No podemos. Necesitamos carne, necesitamos esas hamburguesas con tres carnes y cuatro quesos y panceta de McDonald's. Para que se me tape una arteria y me muera. Bueno, como venía diciendo... el anuncio girará en torno a un chico que transforma, mejor en lugar de transformar, imagina a su novia como Haruhi Mikuru y Yuki al tomarse una de estas pastillas. O sea, se revive la pastilla. Estamos bastante adulterados últimamente, pero ya te digo, el comercial se ve, no sé, se ve algunas imágenes, pero recién... la onda, ¿drogate de esta manera? ¿Cuál es el canje de venta de esto? Ah, te paran los frikis, Pairo. Es así de fácil. Es como construyelo y ellos vendrán. Es exacto. Por cierto, últimamente viendo Fruit Basket me di cuenta que Nagato es una copia, pero bastante exacta, de Yuki, de Fruit Basket, de Yuki Soma. En el corte de pelo, la forma en que te mira. Yuki es una copia de tantas otras cosas que son más viejas. Ya te digo, por ahora tengo una base de ahí. Bueno, hay que seguir buscando. Ahí. Yo te podría decir por dónde tenés que seguir escarbando y va a encontrar cada cosa que... Para que no piensen que después son personajes originales. Y bueno, ya te digo, tenés que tener bastantes problemas para seguir estas cosas. Bueno, el anuncio en cuestión va a empezar a circular por Japón y seguramente por YouTube a partir del 5 de abril, así que ya veremos cómo termina este comercial bastante ladrón. Entre otras cosas, también tenemos ovas de... las más ovas, al menos se anuncian las nuevas ovas de Bunkuga Shoujo. ¡Qué buen anime! Bungaku Shoujo, perdón. Posta, está bastante bueno. A mí me gustó. Un poco por las bolas. A mí me pareció bastante bueno porque era creativo entre todo y no estaba dentro de lo que ya vimos. Era bastante novedoso. Porque una chica que se come, que posta, se deliraba bastante. Y el delirio a mí me copa. Tiene el sabor de las manzanas acarameladas de la montaña. Production ENG continuará con Bungaku Shoujo. La chica literatura. Yo quiero un tercer OVA de coso de Denpateki no Kanojo. Ese está buenísimo. El segundo OVA estuvo buenísimo. Con tres OVAs, recordamos que es una adaptación de unas novelas ligeras de Mizuki Nomura, donde el protagonista devuelve libros y siente el sabor de los libros y de la escritura, mejor dicho, de la redacción. Obviamente. Realmente no sé si influirá en la cerrada de ortografía, ¿no? Porque si influye es como a darle. Yo creo que se come uno de mis informes. ¿Qué le pasa? Me pato con cuando decían que tenía a Lolis en su sótano y le daba de comer. De comer caca. Llegará a los cines el 1 de mayo. Cada una de estas obras durará media hora y tratará de diferentes personajes. Bueno, el OVA 1 dentro de todo va a salir el 25 de junio y tendrá como protagonista a Yoko Amano. El OVA 2 saldrá el 29 de octubre del 2010 y se centrará en Mio Asukara, al amigo de la infancia del chico protagonista, o sea que es Konoha Inoue, el chico. El OVA 3 va a estar a la venta el 24 de diciembre y el protagonista va a ser Konoha Inoue otra vez, como en la primera OVA. No es tan protagonista en el primer OVA, la protagonista es ella, no es él. Él escribe nada más. Es fundamental para la historia. Sí, es fundamental. Pero es práctica, pero es prácticamente él el fundamental, pues sin él. Como protagonista, vamos a decir. Como quieras, Paina. Como quieras. Bueno, entre otras cosas van a poder encontrar también en el blog sobre la Gundam Escala 1-1, que ahora va a tener su sable láser afuera. No sé cómo van a hacerlo. ¿Cómo que no sé? Ya hay imágenes de esto. Pairo, esas imágenes son por computadora, no están hechas. No, boludo. Están hechas por computadora. La imagen. No, está hecha por computadora, Pyro. No. No, si todavía no lo empezaron a armar. Pero quedó bien. ¿Cómo? Pyro, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que si ellos lo hubieran empezado a armar, por lo menos ya habrían más fotos, un montón, estaría invadido y yo me hubiera dado cuenta, pero no está invadido. Sí, yo ya lo vi. Hay una imagen sola. Y es una imagen hecha por computadora, pero lo que pasa es que vaya, está tan mal que no sabes qué es lo que está en pantalla y qué es lo que es una fotografía de verdad. Que me subo mi Gundam y te cae a trompada. Claro. Igual que Zero va a traer sus armas que cortan la dimensión. Gracias, Pyro, por hacer mi semana un poco más desquiciada. El resto de las noticias van a estar en www.personanosecai.blogspot.com, pero no lo dije, toma. ¡Toma! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu virus breaka! Bah, como venía diciendo, donde el blog de personas que está todo el contenido de esto, de los informes, y donde pueden dejar los mensajes. Gracias a la gente que anduvo. Que siempre hay un mensaje nuevo sobre el live action de Cowboy Bebop. Gracias a la gente que sigue posteando. Creo que ya tendrá alrededor de 10 comentarios. Sí, todos desiguales. Eso y en Project Diva. En lo de Drop Dead Diva. Te juro que voy a cerrar el para postear comentarios porque cada vez me rompe más. Bueno, sigamos con lo que sigue, por favor. También tienen que pasarse por gozo, tienen que pasarse por baratijas y comentar en el post de Iván de la historia de Rockman y sus diferentes sucesos extraños. Voy a postear, ya. Hay un dato que yo me acuerdo y que todos olvidaron. Porque siempre es así. Bueno, vamos con otra cosa, Pyro, vamos con un tema, claro. Si te parece. No quiero mandar el tema de Mameshiva porque es muy cortito, son un minuto y medio. Así que vamos con otra cosa, si el señor operador nos deja antes de que le rompamos. ¿Sí? Va, perfecto. けてゆこう。それが私にできる無敵の体験の大好きだよの気持ちで不可能は可能へ目覚める。スペックは Everyday New Version。 Un saludo, Clover Fansubs. Y a Shibuya Station Roca 747. Bueno, volviendo a esto. Y la serie que tengo el agrado de traerles hoy es Archer. Esta es una serie animada cómica producida por la cadena FX. ¡Gracias, muchachos! ¿Cómo se nota que cambié el humor de golpe con este informe? La misma fue creada por Adam Reed. Y si no les suena de nada, bueno, déjenme darles una refrescadita de memoria para que ubiquen a este genio de la comedia animada. Sacrílega moderna. Adam Reed fue actor de voz, guionista, director, productor y co-creador de las series animadas Sea Lab 2021, Laboratorio Submarino 2021 y Frisky Dingo. También le da su voz a uno de los personajes de la serie animada Ratón de 11 onzas, o también conocida como Ratón Esponja. Todos estos programas que han sido emitidos por el bloque Adult Swim de Cartoon Network, que ahora se transmite por ISAT. No sé si creador, diría reeditor, porque sí la existía, no es que la hizo él, la reeditó nada más. Sí, pero el guión y los humor y toda la boludez lo hizo él. Pero bueno, se ve reeditó, pues ya todo estaba hecho. 12 Os Mouse me pareció el de... no me pareció muy buena, me pareció bastante irritante. La intenté ver más de 3 veces, 4 veces y no llegaba. Esa era la idea. El ratón tiene su propia agenda de putear y molestar. En fin. Bueno, en cuanto a Frisky Dingo, es el paso anterior a Archer. Así de simple. Es el paso anterior a Archer. ¿Pero de qué se trata Archer? Bueno, podría decirles que se trata sobre la vida del mejor agente secreto del mundo y sus peligrosas aventuras internacionales, o quizás sobre el galán seductor y mejor amante que América tiene para ofrecer, o tal vez sobre una colección de personajes mentalmente desequilibrados, dotados con una amplia variedad de perversiones sexuales, traumas mentales y emocionalmente inestables, de los cuales Archer es el más grande imbécil desconsiderado y cerdo chauvinista bastardo. Elijan. Pero creo que lo más correcto sería decir que son una muy insanamente cómica combinación de todas las anteriores opciones. Y empecemos por el cast y la lista de personajes. Lo tenemos a Henry John Benjamin, interpretando a Sterling Mallory Archer, también conocido como Duquesa, Duchess, el mundialmente temido agente secreto Duquesa de ISIS. El porqué de este nombre código es algo bastante oscuro, pero lo revelaré más adelante. Archer es un operativo de... ISIS es la abreviación de International Secret Intelligence Service, para la cual nuestro carismático y galante protagonista realiza peligrosas misiones internacionales, ya sea combatiendo... ¿No viste el resto de los capítulos? Ya sea combatiendo terroristas, agencias secretas de países enemigos, villanos megalomaníacos, y saboteando agencias rivales en servicio de su país o para cumplir las ambiciones y deseos personales de su jefa, quien además resulta ser que también es su madre, Mallory Archer. Si bien nuestro protagonista es un agente de campo altamente competente, por no decir el mejor, y capacitado, pero todo este entrenamiento y maestría se van directo al inodoro, ya que su gigantesco ego, vanidad, irresponsabilidad, inmadurez, increíble confianza en sí mismo, calentura y fetichismo sexuales, varios, terminan dándole un giro inesperado, o mejor dicho, desatando el caos en su vida personal. A veces eso también se transfiere al campo donde hacen volar cosas por los aires. Sin mencionar todos los problemas y complejos de su accidentada relación con su madre, quien también fue una espía en su juventud. Y eso nada más para Archer, el protagonista. Ahora viene el resto de los desquiciados que tengo acá metido. Aisha Tyler, dándole su voz a Lana Kane, la sexy, hermosa y femme fatal agente estrella de ISIS. Esta fuerte, peligrosa y altamente violenta mujer es la exnovia de Archer, la cual también tiene una afición por las películas pornográficas interraciales. Pero dejando sus gustos en pornografía de lado, desafortunadamente, esta mujer es altamente celosa y violenta, como toda agente de operaciones encubiertas, y suele demostrar su enculamiento y desprecio por Archer en cada ocasión que puede, llegando hasta a disparar las quemarropas al protagonista. No, sí, esas escenas son muy jodidas. ¿El motivo por el cual terminó esta pareja? Es un breve flashback. Habían tenido una sesión de sexo salvaje, excitante, recontra multiorgásmico. Estaban ahí y ya la loca quería una segunda vuelta. Decía, dale, pongo la porno interracial y vamos de vuelta. Y ahí suena el teléfono y dice, no contestes. No puedo, tengo que contestar, es madre. Y empieza a hablar la loca hace medio que refunfuña un poco, apaga el televisor y el loco le dice, no, pará, puedo hacer ambas cosas. O sea, dense una idea por dónde va todo esto. Bueno, sigamos con la lista. La tenemos a Jessica, altamente grosa Jessica Walter, como Mallory Archer, la oficial ejecutiva en jefe de ISIS, quien maneja, o mejor dicho, tiraniza a sus empleados con sarcasmo, comentarios duros y críticas despreciativas y hostilidad injustificada, entre otras cosas, casi como todo jefe normal. Se la puede ver casi siempre con un trago en la mano. En su juventud también fue una espía y como tal nunca tuvo tiempo para criar a su hijo y detenerlo, dudo que lo haya hecho igualmente. Ya que en los numerosos flashbacks de la serie podemos ver la casi completa falta de interés y cuidado por su hijo, del cual ni siquiera está segura quién es su padre. Entre los posibles candidatos, que esto se ve más adelante, pero los voy a spoilear igual, total van a aparecer en toda la serie y algo se tira palazos en eso. Tenemos al máximo jefe de la KGB rusa, el jefe de la agencia rival Odin, y varios cantantes de rock, actores, celebridades varias y agentes secretos de su época. La mujer ha tenido un alto kilometraje. Como dije, mantiene también una regla. Iggy Pop es un galanazo. Creo que también le dio. Y por supuesto, porque es un galanazo. Bueno, como les decía, además de todo lo anteriormente mencionado, también mantiene una relación amorosa secreta con el jefe de la KGB, con quien tiene una línea directa de video en su oficina. O sea, el cuadro se convierte en un TV y es derecho a la oficina del loco y viceversa. Bueno, como decía, además de todo, también tenía una relación bastante creepy con su perra galgo afgano llamada Duquesa. Motivo por el cual, para infortunio de Sterling Archer, la computadora, entre paréntesis, la computadora de ISIS eligió ese nombre código al azar, seguro. Mallory estaba obsesionada con esa perra y guarda en su oficina un marco con una foto de ella y Duquesa revolcándose juntas sobre una alfombra y ella estaba desnuda. ¿Sano? Es muy sano. A mí me parece que es sano. ¿Ustedes? Dejala así. Es lebosofilia, yo qué sé. Bueno. Gusta más cuando son furries, pero bueno. Siguiente en mi lista lo tenemos al actor Chris Parnell, interpretando la voz de Cyril Fitchis, el contador fiscal de ISIS. Es un hombre aburrido, raro y un blanco fácil de las bromas de Archer, algo de lo que no está consciente, sin mencionar las humillaciones que sufre gracias al protagonista. Cyril, además de todo esto, envidia el trabajo y estilo de vida desenfrenados de Archer, pero para compensar un poco las cosas está saliendo con la ex de Archer, Lana Kane, y puse un pene de 30 centímetros. Dios te quita por un lado, pero te da por otro. En todo sentido de la palabra. Y hace ensalada en su oficina. Hace ensalada de vegetales en su oficina para el viernes frito. Bueno, continuamos con Judy Greer. Esta actriz interpreta a Cheryl guión Carol, guión Crystal, guión Karina, guión etcétera, guión etcétera, guión etcétera, puntos suspensivos. Estos son todas la misma persona, aviso. No la actriz de doblaje, que sí lo es, sino también el mismo personaje. Esta es la parlanchina secretaria de Mallory Archer, quien está perdidamente enamorada, o mejor dicho, patológicamente obsesionada con Sterling Archer, quien la ignora constantemente y confunde su nombre todo el tiempo, de ahí el que esta perturbada y sexy secretaria pelirroja cambie frecuentemente su nombre para ajustarse no solo a las equivocaciones de Archer, sino también para agradar a todo aquel que esté en su presencia. O sea, che, ¿qué haces, Sandra? Ahora soy Sandra, gente. ¿Qué haces, Cristina? Ahora soy... Hola, soy Cristina ahora. Una cosa así. Bueno... Esta mujer, entre otras muchas perversiones, también es asfixiofílica. En castellano le excita altamente que la estrangulen, ya sea dentro y fuera del acto sexual. ¿Querés pedirle una cita? ¡Agárrala del cuello y dale con fuerza! ¡Que se moja! Como cierto actor. Se deja y queda blandita. Primero viene la dureza, después viene la blandeza. Dejémoslos con la siguiente en la lista, Amber Nash interpretando a Pam, la cerda lesbiana chismosa de ISIS. Esta mujer es la jefa de recursos humanos, curiosamente. Tiene un para nada secreto enamoramiento por Lana, a quien considera una diosa y cada vez que la ve se le mojan los calzones en el peor sentido de la palabra. Es básicamente el personaje más reprochado unánimemente de la serie por el resto de los protagonistas, por lo digo personajes, pero la gordita solo quiere amor, toneladas de amor lésbico interracial con Lana. ¿Cómo decirle que no? Es una flujuda. Bueno, continuamos. Es una flujuda de mi reino. Sí, sí. Continuamos con el actor clásico George Coe interpretando a Woodhouse, la pobre alma en pena que cuida de Archer. Un mayordomo inglés de la tercera edad, este pobre anciano ha cuidado de Archer desde que este era un pequeño niño, ya que su madre siempre estuvo ausente y desde entonces ha sufrido sus abusos, que van desde insultos, reproches y fuerte tortura emocional y psicológica, hasta humillaciones públicas como la ocasión en la que tiró toda la ropa de Woodhouse a la calle y le prendió fuego. Con excepción de su uniforme de mayordomo, porque ese se lo había comprado él. El pobre Woodhouse es fácilmente el personaje más maltratado de toda la serie, y eso es decir demasiado. El resto no la pasa muy bien tampoco. Siguiente en la lista lo tenemos al actor Lucky Yates como Krieger, el científico loco de ISIS, responsable por la tecnología, armas, vehículos y gadgets que los agentes de ISIS usan. Krieger está secretamente caliente por Pam, pero es abierto a otras calenturas. En una muy memorable ocasión creó una máquina estranguladora para seducir a Cheryl, la cual funcionó a medias, ya que Cheryl obtuvo de la máquina toda la excitación sexual que necesitaba y un poquito más. Y un rigor mortis casi completo. Bueno, y finalmente lo tenemos al genial Adam Reed como Gillette, el agente gay de ISIS, quien entre otras cosas también es el experto en explosivos y bombas de la agencia. Por eso Gillette nunca será cuchillo. Eso está reservado para Danny Trejo. También tenemos otros personajes, además del jefe de la KGB, que se me hace como un Mussolini, un Stalin casi el tipo. Es un Stalin pelado, el jefe de la KGB. Los agentes de Odin, cuyo jefe curiosamente parece inglés. También tenemos algunos empleados menores de ISIS, como los gemelos, directamente les dicen los Frodos a los dos rubios esos, pues son re nerdos. También le dicen los Hobbits también en ocasiones. Y bueno, además de los empleados menores de ISIS y otras mujerzuelas ocasionales, también tenemos a una pareja de asesinos profesionales alemanes compuesta por un hombre de la tercera edad con colita de caballo y bigote, una veintianera pelirroja sexy medio loca, que los cuales confrontan varios problemas al tratar de formar una familia, más aún siendo asesinos profesionales. Estos dos son una obvia parodia de los personajes de John Renault y Natalie Portman en la película de culto The Professional, o acá conocida como El Asesino Perfecto, o León el Asesino, o León algo. La pelirroja tiene el mismo corte incluso de cabello que Natalie Portman en esa película. O sea, copado, y agradezco la... ¿Qué? ¿Qué tiempos era? Encima tenía 11 años, era re joven. Sí, y... Era pendeja, tenía 11 años, pero estaba tan depravadamente reponible la hija de... Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Las obsesiones de... ¿Cuánto tenía yo para...? No, ni me acuerdo cuánto tenía. Sé que igual me calentaba la pendeja esa. Loli, loli, loli, loli. Pero si vos también sos... Si vos también sos loli, creo que no cuenta. Ah, esto me va a llevar a un debate que tengo que abrir un día. Esto es un debate que tengo que abrir un día. Lo voy a plantear ahora, lo vamos a decir después si lo hacemos o no. ¿Es loli complex cuando vos también tenías esa edad? Y peor aún, ¿lo sigue siendo si aún recordando en esa edad que te calentaba tal pendeja y te sigue más o menos influenciando ahora la calentura? Eso también sigue siendo loli. Son recuerdos del pasado, no sé. Igualmente los doujinshis, cuando se los clasifican, se lo domina el loli y Strike Shota. Tenemos que hacer el debate de loli sobre loli. ¿Qué, lo hacemos un día sobre los límites del loli? Los límites del loli. ¿Hasta dónde es loli? ¿Cuándo deja de ser loli y cuándo es peor que loli? Ya tenemos los límites del hentai, ahora tenemos que definir los límites del loli. Yo quiero poner límites. Yo quiero torcer esos límites, pero quiero saber que tengo que torcer primero. Bueno, sigamos con lo que estaba. Bueno, el primer capítulo de la serie, titulado Mole Hunt, o Cazando al Topo, fue estrenado como preview el 17 de septiembre del 2009, durante el estreno oficial de la serie, Mole Hunt, que el estreno oficial fue mucho después, se renumeró como el capítulo 2, y el capítulo titulado Training Day, de entrenamiento, pasó a ser el capítulo 1 oficial. Este se estrenó el pasado 14 de enero del 2010. Y ahora viene la descripción del capítulo, hagámoslo lo más rápido e indoloro posible. Iniciamos en una fiesta en la embajada inglesa, donde nuestro agente secreto favorito, Sterling Archer, se encuentra haciendo lo que mejor hace, alardear borracho de que es un agente secreto de ISIS, mientras su madre, Lana y Cyril hablan con el general inglés retirado, en cuyo honor se celebra la fiesta. Pero este le pregunta a Lana constantemente dónde está su novio, el valiente y carismático Archer. Pero la chica no logra hacer que este entienda que ahora sale con Cyril. Volviendo a nuestro protagonista, en su alarde trata de seducir a una mujer que en realidad es un muy notorio transvestido, que, cansado de los avances de Archer, se aleja de él, pero por accidente Archer le arranca el vestido, revelando un cinturón de explosivos. Bueno, entonces el transvestido clama que es un terrorista de andá a saber qué país tercermundista, tratando de dar un mensaje al eliminar al general opresor británico, pero no termina de hacer sus demandas que Archer lanza una bandeja con mortal precisión, la cual se abre paso a través del cráneo del terrorista, matándolo en el acto. Le clava un bandejazo perfecto a la mitad de la cara. ¿Dónde quedé? Captain America. Lo voto, antes que cualquier otro lo voto Archer para Captain America. Y bueno, y todo lo que nuestro héroe dice al respecto es: ¡eso fue totalmente ninja! Y las hermosas señoritas de la embajada se mojan al ver semejante acto de heroísmo, incluyendo a Lana. Al ver todo esto, Mallory ya predice una tormenta en camino. Por su parte, el general británico le expresa su agradecimiento a nuestro protagonista. ¡Qué buen espectáculo, Archer! ¡Realmente salvaste mi tocino esta vez! A lo que nuestro protagonista responde en su aún gran estado de borrachera: ¡Ey, vamos! ¡Ya sabes que nunca dejaría que nada le ocurriera a tu tocino! ¡Te amo, Santa Claus! Y ya con lágrimas en sus ojos remata: ¡Realmente te amo! Bueno, el resto del capítulo, porque no voy a relatarlo por completo, más de lo estrictamente necesario. Estos son los primeros 3-4 minutos, quizás 2 minutos y medio de lo que acaba de pasar. Pero bueno, como les decía, solo se los voy a sintetizar al resto de los... Estos son capítulos de media hora, o sea que duran 22 minutos o 24 por ahí. Bueno, como dije, Mallory notó la calentura que le agarró a Lana luego de ver a su hijo en acción, por lo que, para evitar que el ya complicado ambiente laboral empeore con un triángulo amoroso de oficina, jodiéndole la vida significativamente, decide enviar a Cyril a tomar un curso rápido de entrenamiento como agente secreto bajo la tutela de Archer. ¿Cómo va a resultar esto? Un desastre. ¿Nada que hacer? Bueno. Créeme que no. Bueno, Archer se da cuenta inmediatamente de los planes de su madre, por lo que además de pretender odiar la idea, ya tiene todo planeado para que esta explote en la cara de ella y de paso sabotear la relación de Cyril y Lana. Entre las muchas cosas en las que Archer adiestra a Cyril, podemos nombrar mentir constantemente. Y acá voy a cuotear, o como carajo se diga, voy a decir una cita del hombre. Mantén tu historia lo más vaga posible y recuerda que mentir es un 90% de mi trabajo. Bueno, también lo diestra en engañar, la clásica desviación de atención, nunca dejar un registro de nada en papel, el uso de una lapicera que en realidad es una aguja hipodérmica con un cartucho lleno de una sustancia mortal llamada veneno caína. Veneno caína, qué bar. Esa me lo acabo de inventar en el segundo. La cual pone en el bolsillo de Cyril poco antes de advertirle que tenga cuidado, ya que la tapa se sale sin ningún motivo aparente. Todo esto se lo da Krueger. También hace que Woodhouse le haga un traje a medida después de haberse burlado de la ropa de Cyril, mientras le enseña el contenido de su ropa interior. Recuerda, este es tu amigo. Y también lo es este pequeño bebé. Cuando le muestra una pistola semiautomática calibre 25 de fabricación rusa, creada exclusivamente para llevar en la ropa interior, la cual le da a Cyril, quien se queja de que está algo resbalosa, antes de que Archer le advierta que también tenga mucho cuidado, ya que se puede disparar sola sin ningún motivo. Tecnología. Bueno, mientras el entrenamiento, que también incluye prostitutas, o mejor dicho, acompañantes, Lana investiga por qué su actual novio está pasando tiempo a sus espaldas con su ex. Bueno, volviendo al apartamento de Archer, donde este le enseña a Cyril el fino arte de la seducción con una acompañante. Bueno, digamos que a la lapicera mortal se le cae la tapa y termina clavándose en la acompañante. Lo cual desata un diálogo perfecto que se puede resumir en tres frases. ¡Mataste una prostituta! Acompañante. ¡No, Cyril! ¡Cuando están muertas son solo prostitutas! De más está decir que ambos van a deshacerse del cadáver de la prostituta. Pero en el camino son interceptados por la enfurecida Lana, que los persigue con su auto mientras le dispara con su subametralladora de mano. Y la conclusión de este emocionante capítulo llegará cuando bajen la serie de internet y la vean. Veredicto. ¿Y cómo voy a explicar esto? Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos plus 500. Hoy tenemos cosas buenas. Sí. Oye, bueno, la semana pasada fue todo malo. No me acuerdo qué hice la semana pasada, ¿qué hice? El informe de casi una hora de It's a Beautiful 3. Oh. Pero la serie es muy buena. Si el informe se hizo pesado porque tenía ganas de hacer información. Lo que se me hizo pesado fue la cancioncita de The Beautiful 3, que me quedó regulando en la cabeza, y anoche que tenía fiebre me parece que siguió regulando. Es pegadiza. Como les decía, pocas veces he estado tan orgulloso de esta frase como hoy. Esta serie, bueno, si no te resulta enfermamente cómica, entonces no mereces vivir. La historia es una fina mezcla de humor negro, humor satírico, críticas políticas y sociales, lo absurdo, estereotipos, parodias de James Bond y el mundo del espionaje en general. Realmente toma los mejores elementos de clásicos de Adult Swim como Laboratorio Submarino 2021 y lo lleva a otro nivel más jodido. En cuanto a la gráfica del show, tenemos un trabajo realmente artístico en la animación. Los diseños de los personajes están basados en los actores de voz, que los interpretan dándole todavía más originalidad y realismo a los mismos. Acá voy a hacer una pausa para decir algo importante. Cuando llegue de vuelta a la sección de actores. ¿Dónde está? Aisha Tyler, quien hace de Lana Kane, ¡realmente está así de perra! ¡Realmente está así de buena! Lo confirmé, gracias por esa foto comparativa. Siguiendo con esto, Judy Greer. Depende de la foto y depende de la época en la que se haya tomado, es bastante parecida al modelo. En realidad son todos parecidos al... Están bastante bien tomados los detalles para decirlos iguales. Woodhouse. Es Woodhouse un poquito más gordo, el actor. Un poquitito. No tiene nada que ver, pero la semana pasada agarró mi hermano y me mostró una foto que había bajado de no sé dónde. Donde hay un tipo, pero un tipo, que es igual a Ned Flanders. Pero exactamente igual. Y está con el chalequito y el bigote y es el tipo. Pobre hombre. Mira. Mira, voy a decir algo que voy a decir dos cosas en realidad. La primera va a ser medio graciosa. La segunda va a provocar que me achure en vivo de la manera más dolorosa posible. Ya hay dos tipos que se parecen a Ned Flanders. Nacho Guano. Del programa de Mundo Perfecto con Pettinato es Ned Flanders, judío. No. Y el tipo que más se parece a Ned Flanders en la historia del universo es Chuck Norris. ¿Te guste o no Chuck Norris y Ned Flanders en pinta? Tiene el bigotito, tiene el corte de pelo, le faltan los lentes. Y si lo ves en la película, en la primera de Fuerza Delta, es idéntico. Tiene barba. Cuando se afeita la barba, hay veces que se ha dejado el bigote nada más. Otras veces que se ha dejado la candado. Otras veces se ha dejado la barba completa. Sí. Y otras veces ha sido un espíritu indio del bosque. Sí. Y pocas veces. A ver, te voy a conceder, te lo concedo un cierto porcentaje de parecido. Pero yo te estoy hablando de una persona que es 100% parecida. ¡Ay, pobre hippie! Alguien que si lo ves por la calle, empezás a dudar de dónde mierda estás caminando. ¡Wikimart! Dejémoslo ahí antes de que vengan a buscar la fuerza ninja de Chuck Norris a achurarme. Pues seguían el veredicto. Es Ranger de Texas. No lo dudaría y no sé cómo no han hecho la comparación todavía. Bueno, como le decía. Bueno, los diseños de los personajes están basados en los actores de voz que los interpretan, dándoles todavía más originalidad y realismo a los mismos. La música, por su lado, acompaña las escenas de manera sutil, resaltando todo lo que sucede en ellas, pero sin desviar la atención en lo más mínimo. O sea, está, pero no molesta. Los actores y comediantes que dieron su voz a estos personajes son realmente de alto calibre. Mención honorífica a Henry John Benjamin, o H. John Benjamin como se lo conoce, quien da su voz a Sterling Archer, y en especial a Jessica Walter, quien da su voz a Mallory Archer. Jessica Walter, por si no lo saben, interpretó a Lucille Bluth en Arrested Development. Y es idéntico el diseño a ella con el pelo canoso. La única diferencia es el pelo canoso, si no es igual a Lucille Bluth. Bueno. Y realmente el papel de la madre ausente con traumas y una vida exitosa, aunque incompleta, le va como anillo al dedo también. Ya lo hizo dos veces con esta. Es casi el mismo papel, pero todavía más gritona y más alcohólica. Si es que si uno no lo pensaba y que era imposible, acá lo han logrado. No. Ya funciona, he practicado. Hice una rata paloma. Listo, dejémoslo ahí. En fin, Archer es una serie que no se pueden perder de ninguna manera. Y le concedemos el sello de aprobación de Persona No Se Cae. Un anime, ¿cierto? Bastante elocuente y realmente va al caso. Tiene una manera bastante fina de hacer sus chistes. Sí, dejémoslo así. Me gusta el comentario de Archer. Le da credibilidad a la serie. Es exactamente lo que yo le sacaría credibilidad, pero está bien. Dejémoslo ahí. Y antes de dejarlos con el siguiente tema, les dejo esta profunda frase con la cual termina el capítulo. Si aprendiste algo el día de hoy, no fue la verdad. Firmado Sterling Archer. Y terminó mi sección. ってまた君に惹かれてく。頑張りたいよ、史上最高の出来栄えて、この恋を成就したい。君の心締めてる Volvimos esta semana en Persona No Se Cae. Tengo el placer, el orgullo de traerles algo que ya de entrada les tiro que es un peliculón. Voy a agregar algo. Mejor película de acción del año. Con contenido. Con contenido. Y recién estamos empezando. Pero cuenta. La cartelera de hoy nos ha entregado The Book of Eli. Lo que a nosotros se nos terminó llegando como el libro de los secretos. Qué cosa que apenas tiene que ver con la historia y seguramente se lo pusieron porque había un libro en el póster. Es como el péndulo dorado. Cosas. Sí, sí. Estaban tan cerca de pegarle, pero no. En Japón es mejor, porque en Japón simplemente se llama el caminante, una cosa así, pero en inglés. The Road. The Walker, sí, sí. The Road Walker. Bueno, pero por lo menos tiene algo que ver, ¿no? A ver. Pero voy a agradecer. Este es el único error que le encontró a la película. Pero vamos a ver. En un primer momento les puedo contar que la Tierra no está pasando por su mejor momento. El planeta que se hallaba una vez rebosante de vida ahora está compuesto por grandes fracciones casi totalmente desiertas. Y esto aplica tanto a la vida animal, vegetal y por supuesto a la humana. Que vive de las otras dos. Sí. De lo poco que queda de las otras dos. En este mundo hostil que se sumerge en la decadencia, encontramos a un caminante. Un hombre que se aventura solo a recorrer la tierra donde encontrar comida es una bendición. Y encontrar agua es un milagro. Pero lo que sí les puedo contar es que encontrar bandidos, digamos que es lo más fácil que te puede pasar. O directamente gente que ha nacido de la anarquía y carente de recursos, que anda por la vida con la necesidad de llenar sus estómagos de lo que sea. Sí, de lo que sea y hará lo que sea. En este viaje guiado por la fe, Eli, en uno de sus mejores papeles, Denzel Washington, aguante Demostrará por qué sigue vivo entre todos los demás y por qué merece seguirlo estando, mientras que protege su carga más que su propia vida e intenta resguardarla de otra persona del pasado que entiende su poder tanto como él. Mucha acción, mucho drama, mucho gore, un pedazo de película de la reputísima madre. Pero analicemos esto a nivel técnico para que vean que no estoy hablando al pedo. A ver, primero vamos por el lado musical. Aplausos. Unos increíbles. Toda la OST, si bien no está surtida de una gran cantidad de temas, está llena de la mejor calidad de lo que es ambientación. Vamos a decir, de lo mejor que me ha tocado escuchar en mucho tiempo a nivel de ambientación. Cada silencio, cada efecto, cada sonido está tratado con un cuidado que da gusto y cumple cabalmente el título de soporte para todo lo que se le vaya tirando encima. No hay un sonido fuera de lugar, no hay un silencio fuera de lugar. La película suena exactamente como debería sonar y no debería sonar de ninguna otra manera. ¡Aguante el sonido! A nivel actuación, lo que encontré fue la mejor actualización de Denzel desde Un Hombre en Llamas. Un aplauso, un laburo digno de aplaudirse, donde nos dio un protagonista con mucho carisma, con mucha habilidad y con un aguante que clama respeto. Solo voy a decir algo. En una escena parece que las balas le rebotan y no me sorprende que sea así. Por si fuera poco, también tenemos en el cast a Gary Oldman, quien hacía mucho que no registraba laburando. Y lo último que hizo fue Comisionado Gordon, que yo recuerde, en la última de Batman, y no me acuerdo en qué otras dos más. En esta del exorcismo, ¿cómo era? El exorcismo de... Hunting y Connecticut, sí, tenés razón. ¿Estaba Gary Oldman ahí? Sí. No me di cuenta. No, pero por eso no. Es de lo mejor que le he visto hacer últimamente. Pues de Hunting y Connecticut tampoco está nueva, es bastante viejita. Bueno, retomó sus roles de villano. Porque casi siempre se hizo de villano hasta Batman. Es un tipo marcado para el mal. Tiene una cara tan de buen tipo. Sí, sí, sobre todo. Pero eso sí, me encantó lo que mostró. Y como ayuda, apoyo moral, tenemos a la señorita Mila Kunis. Hermosa señorita Mila Kunis, alta perra. A la que ustedes recordarán por papeles memorables en series de TV como en Tat 70 Show. Pero seguramente le sonará más como la voz de Matt Griffin en Padre de Familia. A ver, también trabajó en Chicken Robot. Muchas cosas duras. A nivel historia, hay que darle un aplauso casi por obligación. Si no me estoy equivocando, hay una nueva película. Donde está, si no me equivoco, es Mila Kunis. Se llama Cracks. Puede ser. Es un drama muy jodido. Y solamente voy a decir algo. A vos te coparía hasta cierto punto lo que le pasa a ciertas estudiantes de esa escuela gracias a ella. Te comparé hasta cierto punto. A ver, vamos a seguir. A nivel historia, hay que darle un aplauso, como dije. La trama es clara, los personajes son muy fuertes, el desarrollo es constante y progresivo, y escalonado también podría decirlo, porque va subiendo de nivel. En ningún momento se te enquilomba nada, la información que te tiran está en su justa medida para evitar relleno al pedo. Todo lo que te tiran lo vas asimilando como una esponja, la información es precisa. ¿Qué te puedo decir? Es precisa todo lo que te tiran y en ningún momento dudas de nada de lo que te pueden llegar a decir. O de la fuente en la que te la puedo llegar a decir. Y el planteamiento de lo que le pasa a la humanidad después del desastre es tan verídico que tendría que darse como materia en las escuelas. Después de la catástrofe 1, 2 y 3. En algún momento se hará. Ya deberíamos empezar a hacerlo, porque nos va a servir. A ver, acá sí tengo algo loco para decirle. En algún momento van a ver demasiado un personaje. Y la tercera vez lo van a ver en algo que no tiene nada que ver. No creo que... No sé si fue intencional, no sé si se les pasó, o no sé, pero me chupó un huevo, realmente. Si es un error, me chupó un huevo. A ver, y sobre la gráfica, ¿qué puedo contarles que no puedan descubrir ustedes mismos viendo? Fantástica, no le hace justicia, pero es lo que tengo para decirle por el momento. Se nos presenta un mundo post-apocalíptico dentro de los parámetros de la realidad. no van a ver ningún dragón mutante, un robot con aires de conquista. Para volársela sí, con un simple y llana humanidad tenemos suficiente caca tirada por ahí o para llenar los cofres del apocalipsis. También le quiero sacar la duda a la gente que esta es la película del Fallout. No quiero que se les ocurra hacer otra película, que después digan vamos a hacer el proyecto de la película del Fallout. No, la película del Fallout es esta, punto. No quiero que la caguen. Esto es la película del Fallout y vamos a dejarla así. Quizá nada más podrían decirle, no, pero en esta el personaje no se queda en el lugar y mueve el mundo. Me curto en el que quiera hacer una película del Fallout que no sea esto. Pues acá lo único que faltó fue un flaco con una armadura grandota. Echar pedazos de chatarra. Y que el pueblo se llamara Megatón. Y listo. Y ahí tenés la película del Fallout. Las hormigas de fuego. No, las hormigas de fuego, la podemos obviar. La podemos obviar. Estaban las hormigas de fuego. No, no estaban las hormigas. No hay ninguna cosa mutante frutera. Pero es lo único que faltó. Posta, no van a ver nada loco de ese tipo. No va a haber ni el... No van a ver el tipo enorme de 200 metros con 5 brazos y 2 tentáculos. No van a ver la hormiga que tira fuego del Fallout. Porque eso, no hay fruta. No despiertan los dragones durmientes de adentro del volcán. Ni baja Zeus del cielo y empieza a patear montaña. No. Ni una rana se convierte en un tiranosaurio, por si la duda. No va a pasar nada de eso. No hace falta. A ver... Bueno, también les quiero aplaudir las escenas de acción, que son de lo mejor coreografiada y correcta que les puedo pedir al cine yankee. Ya que no se vuelan, por supuesto es a lo que no se vuela con superpoderes o pantallas verdes locas. Duran un pedo, eso sí. Pero eso se debe a que Ellie realmente es muy bueno y de cuidado. A ver... Bueno, su machete está muy afilado. Sí, por eso dura muy poco. Bueno, todo eso quitando... Lo cortaría. Bueno, todo eso quitando el misterio del libro que se nos va alargando poco a poco. Y realmente no molesta que sea así, porque tampoco es un gran secreto. Pero se ve que a nadie le gusta andar contándolo. Así. Quieren un punto malo, se lo puedo dar. En una parte vemos la resistencia humana forzada a un punto recontra frutero. Pero por cómo se lo ve planteado, se lo podemos llegar a perdonar. Y de acuerdo al final, se lo podemos llegar a perdonar también. Y el final es buenísimo. Gracias por una gran película. El director al que estoy alabando en este momento es el señor Alan Hughes. Que ya a los hermanos Albert y Alan Hughes. No, esta solamente es de Alan Hughes. ¿Vos decís de los hermanos Hughes? IMDb solamente lo reconoce como el hermano. Si tiene el otro hermano trabajando al lado. Sí. La parte de director a veces está mal puesto, pero cuando le pones ampliar te dice que son los dos. Veamos los Hughes. Que ya se han ocupado de plasmar la decadencia de la humanidad en varios sentidos, como en su película American Pimp o la más reciente From Hell. Y ahora nos trae esto que podría ser su mejor trabajo por lejos. Esperemos que en la siguiente mantengamos la calidad. Con que sea un poquito menos de calidad ya es una película de la puta madre. Reconocimiento al guionista. Sí, toda la vida. Guionista que es el subeditor o editor de la PC Gamer. La versión británica y estadounidense y no me acuerdo cuántas otras cosas estuvo en cómics de Marvel, estuvo en un varios lados el tipo haciendo cosa grosa. Y es uno de los creadores de Dead Junior para Alche. Y esta información está auspiciada por Player 1. Sí, no tengo el nombre para decir ahora del tipo, pero es un capo. Como se imaginarán, recomiendo esta película sobre todo lo demás. Y para verla en el cine casi por obligación, ¿es 3D? No, no es 3D. ¿Y esto le afecta en algo? Por supuesto que no. Es más, aplaudo el hecho de que esté en 2D. Realmente, si fuera en 3D, creo que perdería muchos detalles. Se perdería muchos detalles y se haría todo menos notorio. Los nuevos soportes nunca fueron necesarios para hacer una película del carajo, y acá se respetó eso. ¿Qué más les puedo decir? Veanla, pase lo que pase. Y en los primeros 5 minutos de la película casi me paro a aplaudir por reflejo. ¡Qué peliculón! O sea, casi me paro. Juro que casi me paro. No sé qué me detuvo. En el segundo me la segunda vez me contuve, pero la primera casi me paro por reflejo. Y vamos a ponerle el pirómetro. Es un grandioso día para hacer un asado. Y hace cuánto que no pongo esta calificación. Ya lo venía necesitando. De nada por seleccionar la película. Sí, la verdad. No, yo también la creo. ¿Qué te hace el héroe? Y yo te dije las tres cosas buenas que había para ver este mes. Y esa era la primera de mi lista. Yo estaba de acuerdo. Y bueno, lo dejamos con un tema y seguimos con otra cosa. These endless days are finally ending in a blaze, and we are caught in the fire. 涙色せつなくていつか伝えたい変わらぬ想いを。胸にしまったあの日の出会い蘇ってく身につけたの色あせた写真をいつも自分に嘘をついて前を見ていた背のささやきにさまめく二人して歩いてたひまわりの咲くあの丘でまるでそれは永遠のように輝き続けた涙色切なくて時間だけただ過ぎていく約束したあの丘でいつか伝え想いをずっと一緒と並んだ影を赤く染めて花や人並み温かい風景あなたがくれたお気に入りの髪飾りがずらに揺らめく二人してはしゃぐ声月を宿す大きな空波が寄せてはにじむ宝石のように綺麗で明日色悲しくて季節だけただ過ぎていく約束したあの丘で交わした誓いも覚えていますか「あなたの言葉響いてる」「涙色切なくて空の彼方へ届けたい」「約束したあの丘であの日伝えた溢れる想いを」Y bueno, eso ha sido todo en Persona de Sekai Washoi de esta semana. El Washoi de la vida, Washoi. Bueno, eso va a quedar en la OST. Dejémoslo ahí. Algo más que acotar en esta semana que ha pasado, que Con suerte el programa va a durar menos de lo que yo pensaba. Capaz que dura menos de 3 horas, capaz. No prometo nada. Yo prometo menos. En fin, de vuelta quiero darle un saludo al demonio. Porque la verdad, ha nombrado los verdaderos galanazos el hombre. Iggy Pop, que si no me equivoco, cuando muestran los efectos digamos, estar sin consumir sangre en la película esta, Vampiros de Día, como carajo se llame. La que tiene el final pelotudo que más o menos se apesta a la mitad de la película. Sí, la boludé. Daybreakers. En esa, me parece que hay una foto de Iggy Pop ahí cuando está todo el vampiro todo chupado. Que Iggy Pop es un vampiro chupado. Empieza, toma sangre y se vuelve Arnold. Es muy probable. Y a ver, algo más, aparte del saludo al Picast. Ya le he dado un viaje a Santa Fe, así que se lo merecen el saludo. No, nada más por ahora. Todavía estamos acercando al programa 150, donde tenemos que preparar un par de cosas fruteras, pero todo eso se verá todavía. Nos estamos acercando. Quedan. Tengo que tirar toda mi batería de manga que está en el tupper. Tengo que empezar a tirarla ya. No llegué a un carajo con el uniforme. No porque no haya tenido tiempo de hacerlo, sino porque lo usé jugando a Neverwinter. Pero tampoco ha sido eso. Simplemente me han cagado. Hay momentos donde internet se me ha ido. Pocos, pero los momentos en los que quería hacer los informes. El resto de otros momentos estaba jugando a Neverwinter y no me he enterado que tenía internet. No sé, yo hice poco esta semana porque realmente me siento para el ojete. Pero bueno. Ya demasiado, ya ha sido demasiado. Yo casi te digo, cuando fui mal el otro día, digo, otra vez tengo una secuela del virus diarreico que tuve una semana y media con eso. Bueno, salvo aclaraciones, recuerden que nuestro sponsor es Puro Cómic, que se queda en 3 de febrero al 1100, donde pueden conseguir los cómics del Halo, si lo pidieron a tiempo. Sí, pero en algún momento van a llegar, como son de Marvel, van a llegar por... TP. No, también van a llegar, pero por la infame Panini. Ah, buenísimo, no, ya no sirve, ¿no? La infame Panini en gallego. Van a llegar seguro. Así que no se preocupen. Y también tenemos que mandar un saludo a Shibuya Station, que queda en Roca al 700, frente al cristal del agua eterna. Sí, sí. Ese lugar te confunde de manera sin sospechar. Si salís muy rápido te podés topar con un viejo y hacerlo pedazo, como pasó la última vez. Tengo un flaco salía corriendo y como el ángulo es muy cerrado se comió un viejo que venía caminando cerca de la puerta. Pobre viejo, escuchamos que todavía se está recuperando. Aguante Alvarito. Aguante Alvarito, le batió. Y... ¿Alvarito el viejo? Que sea. Ahora como perdí un pedazo, no, Alvarito no. Alvaro. Y a ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, busquen información sobre el evento en Buenos Aires, que es el 18, donde viene Enzo Sakamoto. 16 y 17, digo. Con todo su maquillaje, efectos de luces y pirotecnia. Bueno, pirotecnia no sé. Y... No puede haber un buen concierto de tipo maquillado sin pirotecnia. O sea, aquí no hubiera sido nada sin su pirotecnia. Y a ver, ¿qué más? Bueno, también recuerden que nuestra página es www.personasekai.blogspot.com y pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com o dejarnos un mensajito en el tagboard como hace todo el mundo. O sea, ¿cómo pensás que Kiss subsistía con un personaje, con un cantante que se llamaba El Gato? Fácil, ellos son Night on Hell. It's a highway to hell. Satan. Tenemos otro galanazo. Ozzy Osbourne es un galanazo. Y bueno, nos cortamos con esto pues ya fue. Un saludo al Wookie. Al pelo de Wookie, yo quiero saludar. Al Wookie también, pero al Wookie sobre todo porque tiene razón. Solamente les gusta porque sale en TV. Así de simple. Oh. 一つだけの私だけの歌お話で聞いたとても大きい水たまり息とかどうするの不思議透明どんなものが見えるの君の君のそのおおらかな言葉言葉どんなものかな青い青い空みたいなの君にあげる私の歌 すいませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。